¿Qué tal, compañeros del informativo Farco? Continúa el programa Educar en Río Tercero, lo hará en 2022, implementado por el municipio. Consiste en el acompañamiento para la permanencia dentro del sistema educativo, así como la intervención y la articulación de redes con estudiantes que podrían haberse desvinculado del sistema educativo en los barrios más alejados de la ciudad. Esto era lo que decía Carolina Goñi, la directora de Educación Municipal. Un programa territorial de acompañamiento a las trayectorias escolares. Eso significa que es un acompañamiento que hacemos a la educación formal, pero en los barrios. Trabajamos con todos nuestros equipos en 6 barrios de nuestra ciudad, que son barrios que están alejados del casco céntrico, del centro cívico, y son barrios en donde nosotros, a partir de una lectura de datos estadísticos que nos permitió el Ministerio de Educación de la provincia, de nuestras escuelas, de las escuelas de la ciudad, pudimos realizar una estadística propia a partir de esos datos, viendo indicadores educativos que estaban como que teníamos que prestarle atención y poner recursos del Estado ahí. Y esos indicadores eran la repitencia, la sobriedad, el abandono escolar. En función de eso, trabajamos en estos 6 barrios. Nuestros equipos territoriales están ahí. Son 2 equipos, un equipo de apoyo escolar, que son 20 docentes, y un equipo de apoyo escolar presecundario también, con 10 profesoras. En 2022, dicho programa continuará reforzándose. El acompañamiento es darle la mano a la familia para poder hacer que el trayecto hasta la escuela sea con garantía de derecho y sea igualitario. Eso. Vamos a reforzar este año sobre todo también la calidad de los aprendizajes. Ese es un trabajo que vamos a encarar. Y también vamos a encarar un trabajo más práctico de experiencias científicas y también tecnológicas. Desde Mestiza Rock, Río Tercero, para el informativo Farco, reportó Fabián Menichetti.